Muy buenas tardes, amigos de Ñeros y Fresas. A mí me da mucho gusto saludarte. Estás escuchando una vez más tu podcast de confianza llamado Ñeros y Fresas. Mi nombre es Héctor Fabregat. El día de hoy es 31 de octubre del año 2013. Me da mucho gusto recibirte y con mucha emoción de estar haciendo un programa más, de tener la oportunidad de compartir contigo estas canciones que hacemos cada semana de rock en tu idioma. Y para ello, quiero presentarte a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Mi querido Héctor Fabregat, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué rollo con esa voz de tenebrosa y de tinieblas? Lo que pasa es que hoy tenemos un programa especial. Wow. Y es que aparte, fíjate que me dijeron algunos amigos, ¿verdad? Muy, muy, muy confianzudos, que se oye mi voz muy nasal. Pues así la tengo. O sea, si quisiera yo hablar así de: hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa, Ñeros y Fresas. Pues sí lo podría hacer, pero estás de acuerdo, no sería natural. Que no sería natural y que, pues, lo siento, pues sí, mi voz es nasal, mi querido amigo, pero ahí demostramos que no es necesario para que tengas tu buen podcast, que tengas así la voz de ¿qué tal, verdad? No, me queda claro que no, mi querido Pablo. Así que bienvenidos, amigos, a este episodio 10. No, episodio 9. No, episodio 10, ¿no? No, episodio 9, ¿no? No, es 10 o 9. Espérate, hay que salir de esta. Hay que salir de esta espantosa duda. No puede ser, según yo es el 9. Porque causa cierto terror. Pero además no nos vamos a quedar así, la duda, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo, no? Espérate. Pues hay que verificar. Esto no es así, vamos. Mientras sigo practicando mi voz de locutor de los 80s para presentarles temas de su elección, temas que están proyectados y efectivamente la encuesta ha sido solucionada. Estamos en el episodio 9. Y corrijo precisamente a mi querido Héctor Fabregat. Sí, lo que pasa es que ya te emocionaste y ya pensaste que habíamos brincado. Es que, ¿sabes qué me emociona? Que ya rebasamos las 800 reproducciones. ¡Guau! ¡Qué emoción! Estamos cerca del siguiente número mágico de las 1000 reproducciones. Lo que nos hace extremadamente felices. Nunca pensamos que íbamos a alcanzar estos números así, tan rápido y toda esta cosa. Muchas gracias, amigos. Y aprovechando este momento, yo quisiera aprovechar para decirte nuestras vías de comunicación, ya que estamos en esto. En primer lugar es nuestro email, nerosyfresas@gmail.com, en facebook.com/nerosyfresas y finalmente nerosyfresas.evox.com para que descargues el podcast, lo traigas acá en tu dispositivo de mayor preferencia y esta cosa. Y efectivamente, a ver, ¿pero por qué es especial, mi querido Pablo, el programa de hoy? Pues por la fecha, ¿verdad? De alguna manera es propicia para que podamos conmemorar, en el caso de aquí de México, en el caso de otros países, pues de alguna manera recordar a todos aquellos que se nos han adelantado en el camino. Y el día de hoy hablaremos de temas tenebrosos. Sí, es cierto, en México, amigos, el día de mañana, que de hecho no es hoy, mañana, viernes 1 de noviembre, y el sábado, es cuando en México celebramos el famosísimo Día de Muertos. Correcto. Para nuestros amigos de Estados Unidos, hoy 31 es el día de Halloween. Lo que nos pone todo en este contexto así de poder decir entonces que el día de hoy vamos a dedicar el podcast número 9 de Ñeros y Fresas a Rock en tu Idioma Sobrenatural, ¿no? Así es que no necesariamente todos están muertos, ¿no? Exacto. Sino más, porque ya tuvimos además un programa de muertos. Así es. Si no son de esos temas así justamente tenebrosos, fuera de lo natural. Y es que estoy practicando mi voz, mi querido doctor, porque sí me arrió que me dijera que me pasaban un Kleenex para que me sonara la nariz. No, ya sabes cómo así. Tenebrosos los comentarios que a veces nos hacen nuestros queridos amigos. Siempre se los agradeceremos, ¿verdad? Híjole, no, voy a practicar, bueno, se los prometo. Muy bien, mi querido Pablo, ¿qué te parece si mientras practicas nos pones la primera rola de hoy? Con mucho gusto, mi querido Héctor. Tú habrás escuchado en alguna ocasión, estoy seguro de ello, de un grupo argentino que se llama Los Abuelos de la Nada. Por supuesto que sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Tienen temas muy famosos, dentro de ellos destaca Mil Horas. Mil Horas. ¿Verdad? Que ya cuando la pongamos aquí en el podcast nos comentarás esa anécdota de cómo tuviste tu primer acercamiento con esta canción. Pero bueno, como se trata de temas sobrenaturales, de cosas escabrosas, ¿tú te imaginas a un hombre lobo cantándole una canción de amor a otra cosa que no sea la luna? No, de manera normal uno pensaría que el hombre lobo le canta a la luna. Pero los abuelos de la nada llegaron a la conclusión de que sería padre que un hombre lobo se enamorara de una mortal, de una chica así de a pie, común y corriente, y escribieron precisamente esta canción en 1984, mi querido Héctor. Esta canción se llama Hombre Lobo. Uf. Y te la presento aquí en Ñeros y Fresas. Espeluznante. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. ¡Ah, oh, buena rola, mi querido Pablo! Hombre lobo. Y es que me confundí porque la rola que te quiero yo presentar, que justamente es así un poco apegada al asunto de los licántropos, ¿no? Y para okay, no okay. Salirnos acá del rango de canciones, yo te quiero poner una canción que además no solamente es sobrenatural, es una canción de las más conocidas de rock en tu idioma. Invariablemente, esta canción tiene todo el sello y la huella de haber vivido los 80s. Entonces, es un gran momento para ponerla el día de hoy. Y yo te quiero poner un grupo que se llama La Unión. Wow, y ya después de haber dicho wow, La Unión, ya sí, ni siquiera sí, tengo sí, que decirte sí, el nombre de la canción. Pero de todos modos, por si te quedaba alguna duda, esta canción se llama Lobo Hombre en París. Es una canción de 1984. Fíjate que lo padre de esta canción es que este sí fue un single. Ya ves cómo se habla de esta cosa de los sencillos y no sé qué. Para que veas el éxito que tuvo en su momento. sin contar el nombre de las ventas que tuvo el disco como tal, el LP entero, del puro sencillo, se vendieron más de 200,000 copias solo en España, ¿no? 200,000 copias. 200,000 casi mil alcanzan copias. A Ocean. Casi alcanzan a Sara que vendió 7,000 y gana, ya estamos de los lados. Pero 200,000 copias, que después ya formó parte del disco llamado Mil Siluetas de La Unión. Y que ahora yo te voy a presentar en este momento, Lobo Hombre París, en Los Ñeros y Fresas Sobrenaturales. Y ahorita regresamos, no te vayas. Amigos de Ñeros y Fresas, continuamos. Pues vale. Es que sí me ardió, amigo, perdón, eso, pero tenemos este tema, Lobo Hombre en París, que es espeluznantemente famoso, mi querido Héctor. Sí, sí. Y si tú me permites el comentario, al menos, digo, es una perspectiva muy personal, sobre todo para que los amigos de España no se vayan a enojar, porque nos escuchan mucho en España. Sí. Pero aquí en México, La Unión estuvo a punto, así, a tres pasitos de volver con este tema, un One Hit Wonder, ¿eh? Sí, sí, sí, fíjate que eso estuvimos platicando y yo no sé si habría que hacer una encuesta, hay que hacerlo para cuando nos toque presentar otra rola de La Unión. Preguntarle a cuántos de nuestros amigos conocen otro éxito fuerte de La Unión aquí en México que no sea Lobo Hombre. Y es que si como sencillo vendió 200,000 copias, o sea, nada más en España, ahora sí, imagino, haciendo sí, multiplicaciones. a nivel mundial es difícil vencer ese nivel de fama de la propia canción. Sí. Y digo, yo, a mí sí me gusta La Unión, conozco así algunas rolitas, pero que algo sea espeluznantemente famoso como Lobo Hombre en París, definitivamente. Sí, no, seguramente no. Ya nos tocará hacer la investigación y poner alguna otra rola, mi querido Pablo. Ya conté otra, ¿no, mi querido? Sí, me arranco con otra. Bueno, para que veas cómo es esto de que no acaba lo sobrenatural en este podcast. Yo quisiera aprovechar para presentarte otra rola de esos grupos que tú sabes que además me gustan mucho. Es una rola, ahora verás de qué año te voy a decir, de 1986, ahí muy cercanito. Es que todas estas rolas fueron muy cercanas. Este ya es el segundo disco de este grupo en particular, que son Los Hombres G. Y de Los Hombres G hay una canción sobrenatural, que seguramente también ya sabes cuál es, y nuestros amigos seguramente también ya la tienen en la cabeza. Pero voy a develar el misterio. Y esta canción se llama El ataque de las chicas cocodrilo. ¡Wow! ¿No? Te decía yo, es del disco La cagaste, Burt Lancaster, que ya habíamos prestado una rola, que además ese disco está lleno de buenas rolas. Pero en esta canción, en Las Sobrenaturales, El ataque de las chicas cocodrilo, 1986, Los Hombres G, Los Ñeros y Fresas Sobrenaturales. Oye, ya te digo una cosa normal. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco y ves a una niña disimular. Has sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, si me cocodrilo. Has sido tú, la que me dio el mordisco. Has sido tú, has sido tú. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas en este episodio 9 que estamos abordando temas sobrenaturales. Y si ustedes tenían alguna duda de por qué considerábamos el ataque de las chicas cocodrilo como sobrenatural, a ver que les den un mordisco, ¿verdad? Sí, sí. A ver, claro. A ver quién se pone. A ver quién se pone y que no se le haga espeluznante, ¿verdad? Sí. Y no estamos hablando de localización de la mordida ni nada. No, el puro hecho de que te vayas otra vez y ya te den un gran mordisco, híjole. Pues yo sí, como sea, sí lo veo muy espeluznante, mi querido Héctor. Muy bien, mi querido Pablo. Y bueno, antes de seguir con eso, arráncate. ¿Qué te parece? Arrancas con otra rolita para poder continuar con el programa. Claro que sí, mi querido Héctor. Y fíjate que este movimiento del rock en tu idioma en nuestro país no siempre fue así como que muy inclusivo de todas las bandas, ni todos tuvieron las mismas oportunidades, ni a todos les dieron el mismo chance de grabar miles y miles de discos, lo cual sí, para ellos pues resultaba verdaderamente espeluznante, porque pues obviamente ellos querían llegar al mayor número de personas posibles. Tal es el caso del tema que te voy a presentar, de un grupo que tú seguramente conoces, porque hay un tema que declaradamente te gusta, que es lo que está ayudando a despertar tu lado ñero, mi querido amigo, que se llama El Haragán y Compañía. Claro, ¿verdad? Por supuesto. Fíjate que Luis Álvarez, que es el vocalista del Haragán, que ya viene cantando desde mediados de los 80s, tiene un tema que es muy padre, que viene muy ad hoc con el tema que estamos abordando hoy, que se llama No Estoy Muerto. Esto viene en su primer álbum, como te digo, él ya venía cantando a mediados de los 80s, pero lo graban hasta el año 90, estamos rayando. Ajá. Y tiene precisamente esta canción que se desprende del álbum Valedores Juveniles. Wow. Y que se llama No Estoy Muerto, El Haragán y Compañía, aquí en el podcast Ñeros y Fresas Sobrenatural. Wow. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, después de escuchar El Haragán, mi querido Pablo. Correctísimo. Y esta rola de No Estoy Muerto. Así es, y no crean que se murió de Haragán, ¿eh? Sino que pues así le llamaron precisamente cuando participó en un concurso, que ya ahí lo catapultó a otras áreas del rock, en donde ya podía llegar a nivel masivo. Pero bueno, la banda desde mediados de los 80 ya disfrutaba de las canciones de Luis Álvarez, y que fue precisamente después de que participó en este concurso que lo determinaron así como El Haragán y Compañía. Sí, que de hecho fue el nombre de una rola, ¿no? Que entiendo así que así es. Se llamaba la canción, y así luego a él se le quedó el sobrenombre. Así es, yo soy El Haragán. ¿No? Exactamente. Le pusieron El Haragán. Y además era el concurso, una parodia de aquel Valores Juveniles. Así es. Este fue Valedores Juveniles, ¿no? Súper bien. Y así tituló su primer álbum. Sensacional. Y hemos llegado, mi querido Pablo, a esta maravillosa y gustadísima sección de las canciones que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas. Ok. Y por tratarse justamente hoy de un tema, de un programa sobrenatural, Yo quiero hacerte una pregunta. A ver. Y a ver si por ahí logramos descubrir cuál es el nombre oculto de la canción. ¿A qué te suena el nombre de El extraño retorno de Diana Salazar? ¡Ay, caray! A telenovela, mi querido Héctor. ¿Y eso a qué nos lleva? Para los amigos que no lo sepan, y seguramente tú tampoco, me quiero Pablo, porque te vi cara de duda. Esa telenovela fue protagonizada por una cantante acá mexicana, ya sabes, de primera línea, llamada Lucía Méndez. ¡Ay! ¡Ay! Quien a su vez cantó el tema de la telenovela, que se llamaba Un alma en pena. Y si tú me das un segundo, escucha esta maravilla, joya musical. Permíteme un segundo, escuche usted. ¡Qué coros! ¡Qué maravilla! Me quedé callado, mi querido Héctor. Pablo cayó fuerte. Porque ya, por fin la mera idea de oír cantar a Lucía Méndez, para mí ya es espeluznante. Y ahora esta cosa que... ¿Cómo dice que se llama? La canción se llama Un alma en pena. Un alma en pena, así se llama, Un alma en pena. Oye, pero el tema musical de una telenovela para nuestros amigos que esperan empajar un poquito de la... Para nuestros amigos que no son mexicanos, esto fue el tema musical de una telenovela llamado El extraño caso retorno. El extraño retorno de Diana Salazar, que además salía con sus pupilentes. ¡Ya me acordé! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué terror! Lo que más me daba de terror es que mi mamá la veía. Y si la interrumpía viendo su novela, me daba un chanclazo. No, Dios mío santo. Ay, mi querido Héctor, ahora sí, no voy a poder dormir. Nada más de los recuerdos, de los chanclazos, de los ojos de Lucía Méndez cuando se transformaba. Oye, yo creo que así la de pasar a las esposas de algunos podcast escuchas. Cuando se enojan, se les ha de poner los ojos amarillos, así como Michael Jackson, y los han de agarrar a sartenazos. Pues ahí está su bonita canción, de las que no escucharás completas en Hielos y Fresas. Diana Salazar, alias Lucía Méndez, en una canción, no cabe duda, me quedo Pablo, que es del más allá. Y qué bueno que no la vamos a escuchar nunca aquí, mi querido Héctor, porque ya hasta me duele mi cabeza de la sorpresa de haber escuchado este tema que, gracias a Dios, en este podcast no escucharán ustedes nunca. Muy bien, ¿y qué tal si te reivindicas, Miguel Pablo? Sí, mi querido Héctor, fíjate que ya después de esto ya estaba yo a punto de tirarme a la lona y salir huyendo de tanto terror que me dio, como te digo, en primer lugar, el escuchar cantar a Lucía Méndez. Que bueno, si te acuerdas de los orígenes de Lucía Méndez, ella ganó un concurso de, sí, también, ¿no? De un periódico, ¿verdad? De que era la imagen acá, de que según correcto, guapetona, correcto, así es. Y luego ya de ahí se volvió actriz. Así es. Y luego ya de volver de actriz cantante. Y ahora. ¡Espeluznante! Bueno, ya déjame, déjame, me quito el trago de amargo licor con eso. Te voy a presentar un tema al cual a ti el género ya per se te va a causar terror. No me digas, válgame Dios. ¿Sabías que aquí en México también hubo bandas de punk? ¿Punk? No, la verdad es que no. ¿En la década de los 80s? No, está fuera de pues mi categoría. Te voy a presentar a uno de sus máximos exponentes, cuya banda fue formada en 1980 y hasta la fecha sigue vigente. Wow. Desafortunadamente, como te decía, no todos tenían la misma suerte. Claro. Y los productores de discos, cuando oían la palabra punk, ya decían, ¡ay, caray! ¿Qué es eso? Sí, seguro. Y no era muy común el hecho de grabar discos de bandas de punk. Claro. Y bueno, ellos graban su primer álbum hasta 1984. ¡Uf! De ahí transcurren los años hasta 1990, cuando graban su segundo álbum. Wow. Y ahí es donde te voy a presentar este tema que se desprende, que se llama Muerte o Gloria. Ándele pues. La banda se llama Rebelde Punk. Muchos le dicen Rebel de Punk. y muchos le hacen rebelde punk. La palabra correcta es rebelde punk. Y te voy a presentar este tema, Muerte o Gloria, aquí en el podcast Ñeros y Fresas Espeluznante. Estamos de regreso, mi tío Pablo. Oye, sí fue espeluznante. No manches, sí, no cabe duda. ¡Arriba el rock nacional! Siempre me sorprendes, eso no puedo negarlo bajo ninguna cosa, que sí, salgo sorprendido de todas las semanas. Ya me lo comentabas y me decías que de dónde la saco. Sí. Yo creo tengo que mis asesores ñeros. Yo más bien lo que creo es que tiene sus cuates. Entonces, no, que yo tengo un cuate que grabó. No, yo lo voy a poner aquí en el podcast de Ñeros y Fresas. Para hacerle todos, publicidad. Todos son amigos de Pablo. Sí, estoy convencido de ello. Qué bueno, mi querido Pablo. Ahora fíjate, yo te voy a poner una rola para bajarle los decibeles a la onda punqueta que te acabas de aventar. Ok. Voy a poner una canción que de entrada, lo primero que te vas a preguntar, ya lo sé que vas a decir, lo primero que vas a decir. Es, ¿y esta canción que tiene de sobrenatural? Ok. Y la verdad es que sí, en eso tendrás razón. Pero antes de decirte los motivos, te voy a decir qué rola es. Venga. El año, ahora verás, el año era 1987. Así okay. Es, 1987. Y hubo un grupo que creció con nosotros desde que éramos niños hasta que fuimos adolescentes. Y ellos ya empezaron a hacer cosas bien extrañas, se separaron y guara. Pero a muchos de esta edad se nos conoce como la generación Timbiriche. Sí. Voy a poner una rola de Timbiriche. ¡Espeluznantísimo! Y por si no fuera suficiente, voy a poner una canción del disco llamado Timbiriche 7. Que fue un buen disco en general, fue un buen disco. Yo sé que no es rock y esta cosa, pero bueno, yo me iba a poner, dar el permiso de poner pop. Y esta canción se llama Si No Es Ahora. Okay. Que además, en este disco fue la presentación de Thalía como integrante del grupo y ella es justamente la que canta esta canción. Y entonces ahora sí viene la pregunta que yo te decía, que no, seguro ya, tú te vas a hacer. Ya sé lo que es espeluznante, que me quede yo aquí adentro escuchando la canción. Me causa terror. No, esa es la pregunta. No, perdón, amigo. Ya entiendo. No, espérate. Lo que tiene esta canción... Bueno, espérate. La pregunta es... ¿Qué tiene de sobrenatural? Porque tú piensas, si no es ahora, de Timbiriche, pues no, nadie se muere, no es sobrenatural, no habla de cosas extrañas. Yo estoy a punto de morir. Bueno, ese pudiera ser un buen motivo, pero no lo es. La realidad es que para nuestros amigos que no lo recuerden, el video de esta canción, que es lo sobrenatural, es que todos salían así como disfrazados de muertos y así con las ojerotas. Y todo era así como de monstruos. El video era de monstruos. Seguramente vamos a poner el video ahí en Facebook para que nuestros amigos lo recuerden. Pero el chiste de esta canción es ese. El video era sobrenatural, no la canción. Y ya te la dejo aquí en el episodio número 9 de Ñeros y Fresas para que la disfrutes en el podcast Sobrenatural. Y ahorita regresamos. Sobrenatural. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, Sobrenatural. Y sí, mi querido Héctor, ahorita mientras estaba recordando esta canción, pues no sé, creo que tuve un síncope cardíaco o algo así por el estilo, alguna crisis cerebral. Aunque, digo, no, por favor, mis queridos amigos que están de este lado Ñero, por favor, no quiero que se malinterprete como que estoy cambiando la causa. Pero si algo hay que recordar, hay que reconocer, es que efectivamente Timbiriche es una de las bandas más representativas de la década de los 80. La verdad, pésele no. A quien le pese. Pésele a Pablo, aunque le pese. Pues sí, sí me pesa, amigo. La verdad es que... Pero sí, definitivamente, y a todos aquellos, ya hablaremos en algún momento de los Rockifresas, mi querido. Sí, mi querido Héctor. Pero hoy tenía yo que poner esta rola. Pero de que las cantaban. Por supuesto, perdóname, amigo, pero pues sí tenía que poner. ¡Espeluznante! ¡Terrorífico! Pero no le llega a Diana Salazar. No, es que ya me estaba yo muriendo de la mezcla, amigo. Como cuando dicen eso de que si mezclas drogas con alcohol, si mezclas a Lucía Méndez con Timbiriche, no, ya estás diciendo, muérete, Pablo. Muy bien, mi querido Pablo. Y fíjate que quisiera hacer un paréntesis e invitarte, pedirte que nos pongas la siguiente canción. Porque vamos a hacer algo además diferente a lo que hacemos generalmente en el podcast. Por tratarse de la fecha que es, nos vamos a permitir este detallín. Y te voy a dejar que seas tú quien nos diga esta primera canción y por qué la vamos a poner. ¿Te late? Va que va. Va. Una de las cosas que siente uno padre cuando es niño, de estos días, de los días santos, como como días de muertos. Sí. Algo que uno siente padre es todos los recuerdos y la emoción que te da el recordar estas tradiciones, ¿no? Sí, claro. El hecho de ver las ofrendas, las calaveritas, el hecho de oler a copal, sí, de ver las calaveritas de azúcar, de ver el pan de muerto, de todas estas cosas que son tan padres, y de alguna manera hay algunas canciones que te marcan así para siempre. Claro. Entonces, claro, hemos dicho que este podcast tiene como la finalidad eso de compartir las canciones que nos han marcado para siempre. Y mi querido Héctor, yo te quiero poner una canción que es de esas épocas de la infancia. Okay. No es precisamente de los 80s, pero sí es algo que hasta ahorita que escuchemos los primeros acordes va a hacer que mi espíritu vibre. Y bueno, ya después te comentaré lo que viene después de la canción. Sin embargo, te voy a presentar el tema de Las Brujas, interpretado por Don Ramón. Don Ramón. Acompañado de la señora Cleotilde o la bruja del 71, ¿verdad? Aquí en este podcast, episodio número 9 de Sobrenatural. ¡Qué susto! ¡Qué sorpresa! Ahorita regresamos. Si de noche al pasar tu corazón se estruja, es porque debe andar cerca de ti alguna bruja. Pronto, pronto hay que huir, porque si te alcanza te podría convertir en burra mansa. Todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Brujas hay que también te convierten en bache, en mango de sartén o en correa de guarache, en baba de caracol o en patín usado, en cronista de fútbol o en abogado. Todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, bolas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. ¡Ay, qué bonita canción, mi querido Pablo! No cabe duda que efectivamente darse la oportunidad de recordar estas canciones, pues sí, sí. Evidentemente, te repito, como decía yo hace rato, nuestros amigos de otros países a lo mejor no tienen una referencia de esto que pusimos, pero los que somos de acá y que vivimos y crecimos con el programa este del Chavo del Ocho, que además es conocidísimo en muchos países, pero Don Ramón es una de esas personajes más queridos, ¿no? Aquí en México. Y escucharlo cantar, wow. Y esta canción que sí da miedito. Yo me acuerdo que veía el programa y lo esperaba así ansiosamente porque sí me daba miedo. Sí, pues digo, Don Ramón es el hombre más guapo del planeta, ¿verdad? Y luego así exacto, pues te daba mucho miedo. Digo, no vamos a hablar de nuestros gustos actuales, yo no voy a hablar, extenderme con la onda esta de Chespirito ni nada, pero sí, en esos entonces me encantaba, claro. Y les queremos compartir esta canción de Las Brujas aquí en el podcast de Ñeros y Fresas. Padrísimo, mi querido Pablo. Y fíjate que ahora yo quisiera ponerte una rola, volviendo allá al tema del podcast, que a mí en lo personal me encanta. Tú sabes que a mí Mecano es un grupo que me gusta mucho. Y esta canción, pues, es de las más sobrenaturales. Tiene varias, creo que Mecano se puede rescatar varias porque tiene letras así un poco extrañas algunas. Pero esta en particular a mí me gusta muchísimo. De un disco que tú también sabes que a mí me gusta muchísimo, que es Entre el Cielo y el Suelo, que es un disco de 1987. Escaso. Y, publicado en el 86. De hecho, ahí también fue publicada esta canción como sencillo también, que se llama Hijo de la Luna. ¡Wow! Hijo de la Luna es una gran canción, una letra que es una aventura ahí gitana, ¿no? Muy, muy cercana a la gente en España, pero que habla de alguien que le vende así sus deseos más que su alma, ¿no? Un gran deseo a la luna y la luna se la cobra. Me encanta esta canción. Entonces, sin más, mi querido Pablo, acá te la dejo. Espero que te guste, al igual que nuestros amigos. Mecano, Hijo de la Luna, en el podcast número 9 de Ñeros y Fresas. Ahorita regreso. Sobrenatural. ¡Gracias! Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Amigos, continuamos en su podcast Hierros y Fresas en el episodio 9, que está dedicado a los asuntos sobrenaturales. ¿Y qué podemos comentar de este tema de Mecano, mi querido Héctor? Maravilloso. De miedo. Trae una carga de recuerdos. Ya te comentaba yo en algunos otros podcasts que es padre de recordarte las personas con las que convivías, las emociones que circulaban por todo tu cuerpo cuando escuchabas estas rolas. Y bueno, no hay otra cosa que decir de esta canción más que es un temononón. Padrísimo. Me quedó Pablo. Pues déjame, me pongo a la par, ¿no? A ver, sí, claro, por supuesto, dale. ¿Qué te parece si te presento también? La cuestión de la muerte aquí en México se interpreta como que nos burlamos de la muerte, ¿no? Uh-huh. No es difícil ver a la calavera con sombrero de charro y con su tequila en la mano y esa clase de cosas, pero pues yo creo que de alguna manera es aceptar que hacia allá vamos todos. Y yo no sé, mi querido Héctor, si tú en cuestión particular te habrás preguntado qué habrá después de cuando llegue ese fatal momento de la muerte, ¿verdad? Prefiero no preguntármelo. Preferimos no preguntarlo, sí. Pero hay un grupo español de heavy metal, wow, que sí se lo preguntó, okay, y de ahí realizaron un gran tema, ajá, que te voy a presentar en este momento. Por supuesto, me refiero a los famosísimos Ángeles del Infierno, que son un grupo español, ya lo hemos comentado aquí, y les voy a presentar este tema que es uno de sus temas más reconocidos, del álbum Diabólica, que fue en 1985 cuando se lanzó. Les voy a presentar este tema maravilloso para todos aquellos amigos que gusten del heavy metal, que se llama Al Otro Lado del Silencio, y lo escuchas aquí en Hierros y Fresas. Yeah. Estamos de regreso acá, amigos de Nieves Presas, después de escuchar Los Ángeles del Infierno. Heavy metal, mi querido Pablo, si es que sí, cuando te pones, te propones poner así pesadón, si lo logras. Es que hay que emparejar el asunto, mi querido Héctor. Fíjate, ya hasta se me olvidó que tocamos a Lucía Méndez. Ya, eso ya es bueno. No, ya, sí, sí, ya, no. Ya. Olvidar eso sí, sí, sí. Es, significa que vas por buen camino. O estaré muerto. No, no, Dios mío, por favor, no, no, no. Quiero vivir. Ah, qué cosas, hombre, qué cosas. Bueno, me quedo, Pablo, fíjate que ahora, si me permites, quisiera yo ser quien pone una rola de estas que igual nos mueven a la infancia, pero que jugaban un poco con esta cosa, bueno, no sé si sobrenatural, pero fíjate, yo te voy a hacer una pregunta. Si yo te digo el mugre móvil, ¿en qué piensas? En el ser más maléfico que ha existido aquí, como ejemplo para la niñez mexicana. Así es, exacto. Sí, por supuesto. Voy a darte otra pregunta para no responder así tan rápido. Okay. El mugrófono. Wow, sí, también pertenece al mismo personaje. Que era un teléfono negro que sea para comunicarse con otros villanos. Wow. A ver, ¿qué es la mugrevisión? El mismo aparato por donde podía ver algunas imágenes este malévolo personaje. Ajá, era una especie de pantalla con cortinas negras que se abrían y a partir de ahí podía ver lo que hacían sus archienemigos. Y por último hace una pregunta, ¿qué es la mugre guarida? Igual el lugar donde vive, donde habita este personaje. Y también te voy a decir yo un dato extra. A ver. ¿Cómo se llamaba su amigo? Tenía varios. Conde Mugrovich. Mugrovich, ¿verdad? Así es. Y entonces eso solamente se traduce en una persona malévola, efectivamente, el símbolo de villano, sí, acá sí, en, sí, en nuestro país. Y es nada más ni nada menos que el Ecoloco. ¡El Ecoloco! ¡Wow! El Ecoloco es una figura fantástica y maravillosa que existió en los 80s en México en un programa llamado Odisea Burbujas, del que se desprenden historias e historias de nosotros cuando éramos niños. Excelente programa. Sí, sí, sí. Todos los que vivimos en México en los 80s vimos Odisea Burbujas. Y entonces, aprovechando el contexto del podcast sobrenatural, yo voy a tomar la libertad de poner esta rola, mi querido Pablo, si te parece bien. Adelante. Vamos a escuchar la presentación del Ecoloco en Ñeros y Fresas en el episodio número 9. Y ahorita regresamos. Sobrenatural. Yo soy el loco Ecoloco, soy el destructor siniestro. Amo el ruido y el error, agua y jabón y el detesto. Yo Ecoloco, tu arbolito, junto con flores y pajaritos, llego basura, cáscara, lo contamino y ensucio todo. Yo Ecoloco, odio la brisa y el aire puro como el mar, pero disfruto intensamente del negro humo y de los estragos. Yo soy el loco Ecoloco, soy el destructor siniestro. Amo el ruido y el humor, agua y jabón yo detesto. Y pajaritos, riego basura, cáscara al suelo, no contamino y ensucio todo. Yo Ecoloco, odio la brisa y el aire puro como el de mar, pero disfruto intensamente del negro humo y de los esprays. Yo soy el loco Ecoloco, soy el destructor siniestro. Y amigos, continuamos en su podcast, episodio número 9 de Ñeros y Fresas, con este tema, super tema, que lleva por título El Ecoloco, y se los presentamos solamente aquí como recuerdo. Ay, ya me cansé de fijar la voz. Así como recuerdo, mis queridos amigos, de lo que antes nos podía causar. El Ecoloco no causaba miedo, yo creo que más bien causaba una especie así de ternura malentendida, mi querido Héctor, pero para mí el Ecoloco era un personajazo. Yo no sabría decir, no, yo creo que en su momento, no, a lo mejor miedo no, pero a mí, por ejemplo, yo me acuerdo que sí se me hacía una persona así como que, ay, qué cochino, y cómo puede ser que sea así, tan sugroso. Con su té de calcetín de cartero. Sí, o sus, ah, era fantástico. O sus cucarachas garapiñadas. Ay, sí, es cierto. Ay, no, qué bonito recuerdo, ¿no? Que sí, sí, el Ecoloco pasó a la eternidad. Todo, bueno, todos los personajes, decía burbujas. Así es. Pero el Ecoloco, sí. Tiene además un lugar especial. Sí, sí, ¿verdad? Por supuesto que sí. El villanazo. Muy bien, mi querido Pablo. Y fíjate que tengo que decirte algo. Como todas las semanas, lamento decirte que el tiempo de este programa está por llegar al fin. ¿Otra vez? Sí, es esto terrible. Eso sí es espeluznante, mi querido Víctor. Sí, yo sé que ya, sí. Aunque sea para los amigos que nos adelantaron, hay que poner otras rolitas para que vean que sí nos acordamos de ellos. Pues mira, vamos a tener chance de poner una más. Ok, ok. ¿No? Esta última rola que siempre hemos dicho que es la rola que entra en la categoría de las compartidas, porque sin importar si eras ñero o fresa, de todos modos te iba a gustar. ¿Qué te parece, mi querido Pablo, si nos la presentas tú? Con mucho gusto, mi querido Héctor, sobre todo porque este es un grupo que al menos es de mi gusto muy personal, ya sabes que yo considero, sí, después de Soda Stereo, a Caifanes, sí, como sí, la mejor banda de rock en México, la mejor banda de rock mexicana. Y vamos a presentar un tema de su primer álbum que se llama, y que va muy ad hoc con el tema de hoy, Mátenme porque me muero. Uf, no, no. Y como lo hemos dicho, no importaba si fueras ñero, si fueras fresa, si fueras cursi, si fueras ñerifresa, lo que sea, te gustaba esta canción porque te gustaba, y te la vamos a presentar aquí en el episodio 9 espeluznante, Mátenme porque me muero, Caifanes. Ya regresamos. Cuando me muera y me tengan que enterrar, Mi hijo Pablo, qué rola, mátenme porque me muero. No, cargada de recuerdos, cargada de emociones. Una canción fuerte, ritmo, todo. No, hombre, canción, no. El look que traían los buenos Caifanes. Que era la época en la que un grupo tenía muchísima influencia en la música, que era The Cure. Así es. Y entonces este look de Robert Smith, que era esta cosa como desaliñada, pieles así, andrajosones, pero boca pintada, ojos delineados. Y era una figura, era todo un ícono del momento. Los muchachones de los Caifanes lo toman, lo hacen como muy propio, pero más tiene un cierto ajuste acá. Uh-huh. Tropicalizado, exacto, ¿verdad? Tropicalizado, hacia un poco más hacia nosotros, pero sí era esta influencia fuerte que había de. Y que viene a colación, porque si tú ahorita encontraras a Saúl Hernández en la calle con el look que traía así, tipo Robert Smith, pues sí te da miedo, ¿no? Sí. Y piensas que te va a decir, no me da para mi calaverita. Y yo creo que el que te vuelves calaca eres tú, del susto. O sea, para ponerlo en estos términos, digamos que te lo encuentras en la calle y cambias de acera. Un saludo para los Caifanes, grupazo. Que se inmortalizó precisamente también con este tema de Mátenme porque me muero. Y pues mi querido Héctor, creo que es el espeluznantísimo momento de despedirnos. Así es, con todo lo terrible que sucede, que puede ser este momento. El programa de hoy se murió, entonces es el momento de despedirnos. Yo te agradezco muchísimo, como todas las semanas, este tiempo. Muchas gracias, mi querido Pablo. Tú sabes que disfrutamos mucho este podcast, hacerlo juntos. Yo me despido, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Mi nombre es Héctor Fabregat. Me despido a nombre de mi amigo Pablo Castañeda. Este fue el episodio número 9, terrorífico, espeluznante y sobrenatural de tu podcast preferido llamado Ñeros y Fresas. Nos despedimos, nos vemos la semana entrante. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Que te vaya muy bien. No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo. No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo. Simplemente he dejado de respirar y ya no voy a caminar. Mis ojos ya no van a ver, mi pelo ya no va a crecer. No estoy muerto. Un poco cansado.